Y otra vez, BM. Ayer estuve pensando en lo que vivimos tú y yo. Esos bellos momentos en que pasamos tú y yo. Especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Y nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Y nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Dime quién es el único que sabe todo tu secreto. ¿Quién? Solo yo, ya. ¿Quién? Solo yo, el que te cuide, te prime, te hace el amor a ti perfecto. ¿Quién? Solo yo, ya. ¿Quién es el único que sabe todo tu secreto? ¿Quién? Solo yo, ya. ¿Quién? Solo yo, el que te cuida, te prime, te hace el amor a ti perfecto. ¿Quién? Solo yo. Son sentimientos revueltos entre la amistad y entre el amor. Lo más importante de esto es que todo está muy claro entre los dos. Son sentimientos revueltos entre la amistad y entre el amor. Lo más importante de esto es que todo está muy claro entre los dos. Amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Ay, nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Ay, nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Amigos especiales, traves sus ojos y llaves. Tú eres mi pana, me vale la que contigo sale. La que más quiero yo, la que consigo yo. La que también te aconseja, también me quiere corazón. Amigos especiales, traves sus ojos y llaves. Tú eres mi pana, me vale la que contigo sale. La que más quiero yo, la que consigo yo. La que también te aconseja, también me quiere corazón. Especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Ay, nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Ay, nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Records, simplemente escuchar.